Estamos haciendo una expociencia, como lo habíamos decidido de hacer en todas las regionales, apoyando el reclamo nacional. Lo que hemos hecho es que estamos todos reunidos en la Plaza Pringle, que es una de las plazas principales de acá de San Luis. Y bueno, básicamente lo que tenemos son stand con póster, hemos traído mesas donde tenemos material didáctico para explicarle a la gente. Los científicos que estamos participando somos de casi todas las áreas, hay geólogos, hay paleontólogos, hay gente de humanas, hay gente de biología, hay gente de casi todas las grandes áreas de agronomía también. Y bueno, cada uno con los materiales didácticos correspondientes a su área. También lo que hemos hecho es colocar un póster, un tipo para llenar, un afiche en un stand, y le preguntamos a la gente qué concepción tiene la ciencia y que lo escriban en el póster, como para nosotros también tener una idea de la noción general que se maneja sobre lo científico y si están al tanto de lo que está ocurriendo a nivel nacional respecto a los recortes. Y a bueno, la disminución del presupuesto respecto a la gente que no entró a carrera el año pasado. Más que nada la idea es interactuar mucho con la gente, tratar de compartir lo que nos está pasando, tratar de informar. Y bueno, y también ese sería como el objetivo principal, y también es un buen momento, una buena instancia para poder interactuar nosotros acá entre todas las personas que formamos parte o que estamos trabajando en áreas distintas, digamos. Entonces nos hemos encontrado, nos hemos podido organizar y hemos podido compartir acá todo lo que hacemos o lo que estamos trabajando.